Oye, esto sabe a la heroica. ¡Cierto! ¡Vicentico! ¡Bien! ¡Y Yamilito Arana! ¡Oye, mi amor! Si tú supieras, si tú supieras que me fascinas porque eres bella. Contigo me gasto la quincena dando mil vueltas por Cartagena. Y si tuvieras algo conmigo, yo hasta tenía un par de mellitos. Y te regalo una casa grande y hasta la suegra se va conmigo. Y yo qué culpa si te metiste en mi corazón. Y hasta más, y no pediste un solo permiso para pasar. Muchacha linda, allí de mi mente se me bloqueó, se borró. Y tus besitos son esa clave para desbloquear. Si tú supieras que me fascinas porque eres bella. Contigo me gasto la quincena dando mil vueltas por Cartagena. Y si tuvieras algo conmigo, yo hasta te di un par de mellitos. Y te regalo una casa grande y hasta la suegra se va conmigo. Ay, dame uno, dos, tres besitos ricos. Uno bien helado y otro suavecito. Dame uno, dos, de se te ocurra de mirar la hora. Ay, si tú supieras, si tú supieras que me fascina porque eres bella. Contigo me gastó la quincena dando mil vueltas por Cartagena. Y en Bogotá, nuestro concejal Rolando González. Contigo me gasto la quincena dando mil vueltas por Cartagena. Dame uno, dos, tres besitos ricos. Uno bien helado y otro suavecito. Dame uno, dos, de esos que enamoran. Y ni se te ocurra de mirar la hora. Si tú supieras, si tú supieras que me fascinas porque eres bella. Contigo me gasto la quincena dando mil vueltas por Cartagena. Y si tuvieras algo conmigo, yo hasta te di un par de mellitos. Y te regalo una casa grande y hasta la suegra se va conmigo. Eitan e Gómez, los hijos de Yose. Como dijo